ganas de besar, qué ganas de salir corriendo de este lugar, qué ganas de vivir, qué ganas de llorar, qué ganas de encontrarte a la salida y entrar. Madrugas, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera el mar. Qué ganas con tenerme, qué ganas con dejarme, qué ganas con morder la luna por la mitad. Qué ganas de ganar, ganándome tu vida, ganándome un respiro noche a noche, día a día. Qué ganas con corriendo de tu fuego, qué ganas de romper el vidrio en caso de incendio, qué ganas de animarme, qué ganas de soltarme, qué ganas de rodilla y me vas a golpear. Madrugar, tirados en el cielo, surcándonos el suelo como si fuera el